Yo te voy a dar bien claro. En enero no llegamos al 70% de ocupación en el mes, y en febrero no llegamos al 40% de ocupación en el mes. No O sea, llegaron al 40. sí. En Guaviyú, sí, trabajaron en enero trabajaron al 90% y en febrero trabajaron al 70%. Por la información que yo tengo, ¿no? Y en marzo y en carnaval, ¿cómo les fue con el feriado? Y el carnaval, bueno, todos padecimos lo mismo, ¿no? Trabajamos sábado, domingo y lunes. Y después se vació el centro termal, ¿no? Leopoldo, la convocatoria a la que vos aludís de Almirón, comparada con el año anterior o con años anteriores, ¿qué significa? ¿Estar en caída? ¿Ha mermado? ¿Y si El merma, centro termal a qué se debe? viene en retroceso desde que empezó esta administración, viene en retroceso. Aunque ellos no lo quieren ver, viene en retroceso. Los campings, anularon todos los lugares de camping que había, dejaron un lugar que se inunda. Imagínate lo que fue en carnaval, la gente inundada, que llovió. La gente inundada, no canalizan el agua, dejan que la gente se vaya molesta. No, seguimos sin tener agua caliente en la piscina abierta. Sí, no tienen a cuento, hace más de 3 años que hicieron la ampliación, cometieron el error de ampliar la piscina abierta, en vez de hacer otra piscina, y seguimos sin agua caliente. Y que sí, que ya vienen a instalar la bomba de calor, ¿no? Leopoldo, No sé, ¿alguien te sí. responde? ¿Tenés diálogo con alguien? Mirá, pedimos hace 3 semanas, cambiaron de alcalde porque el alcalde que estaba el 14 de febrero renunció para poderse candidatear nuevamente. Entró un nuevo alcalde. Pedimos que nos recibiera para tratar los temas de las termas y no nos ha respondido todavía. ¿Con la intendenta Nancy Yo te Núñez hiciste algún acercamiento o intentaste comunicarte? sí, como te digo, le pedimos una audiencia. Sí, hace ya a los 2 o 3 días que asumió. Sí, hace más de 3 semanas que le pedimos una audiencia. Pero además, para que tengas una idea, el domingo, el lunes, hoy martes, está aquí en La Vuelta un programa de televisión de Canal 5, muy visto, que vinieron a. Pidieron para venir a ver las termas y la zona de influencia, y le avisamos al alcalde que está ahora y nunca dijo ni qué bien ni qué mal. Nada. ¿Y la dirección de No turismo de la tuvimos ninguna intendencia? respuesta. Y la dirección de turismo, el director de turismo, primero dijo que tenía interés en ver, que conversar con la gente, pero ayer mandé un mensaje que con el tema de la Semana de Cerveza estaba muy ocupado, que no iba a poder venir. Leopoldo, Así ustedes que tienen el problema de que la principal piscina del complejo no tiene, el agua de la piscina no tiene la temperatura esperable para un centro termal. Y ya llega el claro. otoño y bueno, este ha sido, por lo que vos nos has contado en otras ocasiones, un elemento que ha jugado en contra porque ha desestimulado la presencia de Oh, los y muy ahora, bien. pa, ahora para esta Sí. ocasión el panorama es el mismo. Sí, totalmente. Totalmente. Trajeron unos caños ahí, pero están ahí, lo tiraron. Lo mismo que la bomba de calor, que ya lleva más de un año ahí, sobre cuatro tacos, ¿no? La tiraron ahí y ahí quedó. Y no sé, porque no sé si no le sacaron algo para llevarlo para Bobillo. ¿Así? No sé por qué anda un rumor Hubo un ahí, que rumor de eso, hubo no un sé si es rumor. verdad o no. Que apelaron a Porque alguna yo piecita había de... leído por No, son las mismas voces, es el mismo equipo. No sé, porque en Guaviyú, no sé, ha habido algunos problemitas con las bombas y eso, y no sé si no sacaron, no llevaron de acá. No, ¿Cuánto no se está usando, ¿no? ha trascendido el tema de la baja de la temperatura en el agua de la piscina, Leopoldo, entre los asiduos a Almirón o los potenciales visitantes? Y bueno, para que vos tengas una idea, yo he tenido, antes que esté este gobierno, he tenido en enero ocupaciones de más de 80%, cerca de 90%, y este año no llegamos al 70%. Y en otoño e invierno, cuando el problema del agua se hace más grave. Y además, ahora viene el invierno y en la Sí. piscina entran 40, 45 personas y hay 450 camas. La piscina cerrada. No sé, la piscina cerrada. No sé, le hemos pedido hasta el cansancio, que hay una plata que puso, ya les entregó el Ministerio de Turismo, le hemos pedido que por favor la usen para ampliar la piscina cerrada, por lo menos, Ese fondo que es la está. única que tiene agua caliente. ¿Qué saben de ese fondo, Leopoldo? Y ya se lo entregaron, 1.400.000 pesos. Específico. 1.600.000, 1.400.000, 1.600.000, pero por ahí anda la cifra. Específicamente 1.600.000. para obras. Para obras, sí. El Sí, ya lo tienen. momento de quiebre fue la ampliación de esa generación de una gran piscina central ahí. Ese fue Claro, el. eso fue el quiebre. Una decisión mal tomada contra la opinión de todos los operadores, Básicamente, para que los oyentes tengan claro por qué fue una decisión mal tomada, ¿cómo lo resumirías, Leopoldo? ¿no? Y porque, pero no tiene sentido que tú agrandes de dos piscinas, habían dos piscinas separadas, las unieron, hicieron dos piscinas y media. ¿Qué sentido tiene en invierno tener habilitadas dos piscinas y media con agua caliente? ¿Qué sentido tiene en una sola piscina en verano poner los niños, los adolescentes y los mayores en la misma piscina? ¿Tiene sentido eso? Y para la limpieza y todo Absolutamente no lo eso, tiene. por ejemplo, Y para limpieza, claro, queda sin dice, piscina. hay que vaciarla temprano para poder limpiarla y llenarla, para poderla tener en algún momento del otro día. Leopoldo. Antes se vaciaba una piscina, se limpiaba, se Claro. llenaba, se vaciaba la otra piscina, se limpiaba, se llenaba. Ahora, Era una cosa Leopoldo. normal. También es cierto que en Almirón el problema de la temperatura del agua es de larga data y ya venían conviviendo con este desafío. De hecho, creo que en el gobierno anterior se había comprado una caldera o se mejoró una cierta estructura de la misma. Lo que pasó entonces con la ampliación de la piscina es que quedaron sin capacidad de atender ese gran vaso. De Claro, llenarlo claro. en condiciones esperables para un centro termal, con una temperatura del agua de más de 30 grados, por lo menos. Sí. Bueno, te cuento si querés lo que pasó Sí. con el gobierno anterior, ¿no? Porque Sí. yo estaba. Sí. En el gobierno anterior había una caldera que venía de tiempo atrás, que estaba ya. Había que hacerle una reparación muy grande para poder seguir. Y tuvieron la oferta de una caldera económica que salía bastante en cuenta, y compraron otra caldera. Y la otra caldera quedó. Cuando agrandaron las piscinas, pidieron un presupuesto y le pidieron 10 mil dólares por poner en condiciones la otra piscina, la otra caldera. La vieja, Y no, era digamos. mucha plata, la vieja caldera. Y no quisieron gastar y Pero la la bomba de compañía agua, esto, ¿no? la bomba para calentar agua vale cuarto millón de dólares, ¿no? ¿O no? Eso dicen. Ahora, a mí, ¿cree que te diga? ¿No te Me parece? cuesta creerlo, ¿No te parece? ¿no? Bueno, eso dicen, porque acá nadie vio la factura, pero yo hubiera comprado unos cuantos bombas de calor más chicas, y en vez de poder hacer una cosa tan loca, No, comprar una pero bomba de calor más chica e irlas prendiendo cada una a medida que se va necesitando. Por lo pronto, si compraste esa, ponerla en funcionamiento. Sí, claro. Ahora, Leopoldo, Lo mira, es lo menos, sí, ¿no? entonces Ahora, no. usted, vos poniste así, pues sos un extranjero que venís a Uruguay, ¿no? Es decir, en Guadillú hay 1.000 jamas, gastamos 2 millones. En Almirón hay 450, 500 camas, gastamos 200 mil dólares. ¿No te suena que hay algo raro ahí? Hay algo que no está bien. Vos hablás de un cierto, un trato diferencial, digamos, hacia el Mirón, o una no contemplación de al centro termal. Bueno, yo Sí, qué sé, sí. vos mirálo como extranjero. Yo lo sufro, ¿no? Claro. Pero vos mirarlo objetivamente. ¿Qué le pasa al señor Intendente Olivera, a Martín Álvarez, a Galván? ¿Qué les pasa con Almirón? No Leopoldo. miran, no, mire, nosotros queremos que Almirón se funda y no queremos tener Almirón. Bueno, que la cierren. Leopoldo, Y listo. pero Olivera les devolvió las termas a Ah, Guichón. ese debate está muy bien porque Ah. políticamente se debatió mucho en la campaña anterior La gente está conforme con por eso. aquello de nos quitaron las termas, nos devolvieron las termas. Esta situación lo que pone en evidencia es que el asunto es mucho más complejo, Leopoldo. Sí, pero ¿para qué se la devolvieron? Claro, Para estar claro, peor que lo que andaba. claro. Pues las termas hoy están peor que antes. El público cambió totalmente. El Allá problema es que... aquel público que venía de gente grande, con buen poder adquisitivo, ese no viene más al Mirón. Que buscaba la Se tranquilidad que tiene Almirón. fue. Y no, y buscaba, bueno, buscaba, y buscaba agua caliente. También. Porque si no No, pagás. claro. Ahora está viniendo un público que no tiene el poder adquisitivo que tenía el público que venía antes, ¿no? Cambió. Porque también el servicio, Totalmente. el servicio que se brinda, no hay mantenimiento tampoco en las calles, no hay mantenimiento de la infraestructura. No, ahora hicieron, mirá, hicieron una calle y tienen tan poco material que están haciendo el pasto adentro del pedregullo. Si vos sí lo ves, porque te cuento, yo tengo una casa en la playa, ¿no? Hace 10 años, Antía hizo el mismo trabajo que hizo acá. La calle está impecable. El tipo agarró, pasó, puso la piedrita, después vino, regó, puso la piedrita, la pisonó. Después vino, regó de nuevo, puso una piedrita más fina y la regó y le puso un poco de arena para tapar todos los agujeros. Esa calle hace 10 años que está inmaculada, impecable. Esta gente hace 2 meses que hizo las calles, no hizo todo ese trabajo porque dice que no le da para hacer todas las calles bien, que van a hacerlas todas más o menos. Digo, no, hacé la mitad de las calles y hacerlas bien. Claro, qué Y te aparte dura lo 10 años reconocen, y después dentro de un tiempo hacés la otra mitad. lo dicen, qué Sí, cosa aparte te lo increíble. dicen. Leopoldo, ¿hay algún inversor que se ha retirado del lugar o que esté pensando hacerlo? O sea, que ya vea que como negocio Almirón dejó de ser interesante. Que yo sé, bueno, se han vendido muchas cosas, ¿no? Hay un complejo de cuatro cabañas que no me lo quiere vender y lo quiere vender por debajo de lo que le costó, ¿no? Porque no le sirve, porque no están trabajando bien. Claro. Yo más o menos voy trabajando, soy bien franco, porque tengo muchos clientes y trabajo mucho con el Estado y con organizaciones que vienen a través de las papeleras que vienen y mandan funcionarios, entonces en algún lado se tienen que quedar. Entonces yo más o menos me voy rebuscando. ¿Qué Pero el centro termal viene trabajando cada vez menos. perspectivas hay para turismo, Leopoldo? No, turismo va a estar lleno, ¿sí? Sí. El tema es que el turismo va a estar lleno. ¿Y la gente que va a hacer el camping? Si llueve, ¿se van a inundar también? Bien. ¿Cómo se inundaron? No van a hacer una canalización de las aguas que vienen de. Pues las aguas vienen de allá arriba. No van a hacer nada. Sí, desarmaron casi todos los parrilleros que había ahí en el montecito abajo de la piscina, que era el lugar que la gente venía, se hacía un asadito, se quedaba en la piscina, ¿eh? Desarmaron todo. El monte, le cortaron la mitad de los árboles y los renuevos que vienen los cortan, en vez de dejar por lo menos para que haya un poco de sombra para los turistas. Dejar que vengan los renuevos, por lo menos. Parece que los árboles estaban mal, que capaz que algún día, un temporal, se cae una rama. Digo, pero que un día temporal nadie se va a poner abajo el monte.